Bueno, pues yo he sido víctima pues del mismo estado solamente por denunciar la muerte de mi hermano, que fue secuestrado, torturado y asesinado por la Fuerza Pública Ejército de Colombia en el 2004, y por colocar las denuncias en el 2008, cuando se activan todas esas alarmas de desaparecidos y de muertes en Colombia, que fue por el ejército, pues activó también nuevamente la de mi hermano, y ahí no pasan dos meses cuando ya llegaron a mi negocio de telefonía que yo tenía en la ciudad del Cesar. Llegaron dos personas motorizadas, y en el momento que ya me van a disparar pasa una patrulla de la policía y puede salvarme de morir en ese momento. Por eso el verdugo que no se quedaron quietos, sino que siguieron con amenazas, con persecuciones, intento de homicidio, después nuevamente encontradas en la capital de Colombia, que es Bogotá. Tocó que irme a como refugiado a Venezuela, porque no cesaron las amenazas, y ha sido pues una historia bastante trágica, y ahora me encuentro aquí como en un programa de derechos humanos para poder salvaguardar un poco más mi vida. Es una situación por la cual han atravesado y han sufrido centenares y miles de colombianos. Tenemos que recordar, en concreto usted ha sufrido lo que es la violencia por parte de grupos militares. Los grupos paramilitares en estos momentos siguen en activo. Y la situación también es complicada en muchos casos, ¿no? Los grupos paramilitares nunca se han acabado. Los grupos paramilitares solamente los taparon, le pusieron, solamente tienen otro nombre, nada más cambiaron de estatus de paramilitar para decir que son fuerzas emergentes ahora y que son delincuentes. Pero ellos nunca se han acabado. Es más, la mayoría de las personas que están desmovilizadas, que se hicieron pasar paramilitares, son personas que trabajaban en el comercio, personas que eran vendedores ambulantes, que eran trabajadores a veces, y muchas personas, hasta indigentes, están metidos en ese programa de desmovilizados de las autodefensas. Quiere decir que los propios nunca se desmovilizaron. Son personas que recibieron sueldo, que le dijeron que le iban a dar un sueldo mínimo, y muchas personas se prestaban para eso, pero al final más del 50% de esas personas, de esos desmovilizados, son personas que no tienen nada que ver con los paramilitares, sino que se desmovilizaron para recibir un subsidio económico, y ahora muchas de esas personas también las han asesinado, porque yo de esas personas conocí uno en Valledupar cuando yo trabajaba en telefonía, que era vendedor de minutos. No tenía nada que ver con los paramilitares, y ahí está. Pues hace pocos años, y porque él aparecía como en base de datos por paramilitarismo, por eso. Lo que hicieron fue, como que dice ellos, poner unos escudos ahí para que los asesinaran más adelante, porque eso no fue así como lo pintó el gobierno, y como lo sigue pintando, de que los paramilitares se acabaron. Los propios paramilitares están delinquiendo, asesinando, secuestrando y extorsionando todavía, y fortaleciéndose más, cada día más. En ese sentido, los acuerdos de paz, no sé, desde que, ¿cuál es su punto de vista? ¿Pueden facilitar en un futuro la desmovilización, en cierto modo, también de esta serie de grupos paramilitares? ¿O lo ve difícil? A ver, pues yo, después de la muerte de mi hermano, pues no es que esté en contra de ningún grupo ni nada, sino que solamente quise colocar denuncias y todo, pero colocar denuncias para que el crimen de mi hermano no quede impune. Pero sí estoy de acuerdo de que se dialogue, de que se firme un proceso de paz, de que la guerrilla se desmovilice y dejen de ya de morir tantas personas, porque a la final las personas que están muriendo son pobres, son personas del campo, campesinos que salen desplazados, soldados que son hijos de madres pobres, policías y guerrilleros que son hijos de familias pobres. Ahí a la final la que se está beneficiando de la guerra y de todo esto son la burguesía y los vehículos terratenientes que son los que promueven al no para que siga esta barbarie. Henry, ¿nos podrías un poco hablar sobre, bueno, qué tipo de trabajo, de funciones, se realizan desde la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria? Pues hay varias, hay capacitaciones, hay orientaciones a víctimas del conflicto, hay también ayuda psicoterapéutica y trabajo psicosocial, y también hay ayuda, orientación judicial también en lo que es cuestión de abogado. En estos momentos se encuentra, como nos ha comunicado, en un proyecto de derechos humanos por un periodo de 6 meses, ¿no? Exactamente. Sí, estamos en un periodo de 6 meses, pero ya como quien dice, con el corazón nuevamente saliéndose, porque estamos con esa expectativa de llegar allá ya, y encontrar ahora un país que está, como quien dice, que se firme la paz o que se esté haciendo un diálogo, no quiere decir que la paz ya va a llegar y de una vez. Van a haber muchos muertos y eso es lo que estamos viendo, y eso es lo que tampoco estoy tratando de hacer, como me devuelvo, porque no quiero ser uno de esos muertos, porque ya desde que se firmó la paz el 26 de agosto para acá ya han visto más de 15 líderes asesinados y ahí está el comienzo de que los paramilitares están ahí haciendo masacres y acribillando a personas que no tienen nada que ver con esto, solamente que están en contra del no. Los campesinos son una comunidad que ha sufrido y está sufriendo mucho las consecuencias de esta violencia, ¿no? Sí, los campesinos, la gente pobre, la gente trabajadora, que es la que más ha puesto muerto en esta violencia, son personas que a veces los engañan y los llevan a otras partes, como lo que pasó con los falsos positivos, que son más de 4.700, pero yo, dice la fiscalía que son como 4.700, pero yo para mí coloco una cifra de 10.000, porque esa táctica se estaba dando hace años atrás después de Uribe, que cuando el presidente Uribe fue cuando se incrementó más, pero esa táctica se estaba dando gobiernos pasados. Muy bien, Henry, no sé si tiene usted algo más que añadir, que comentarnos, algo que para usted sea importante subrayar. Pues no, para mí la que estoy contento con los diálogos de paz, que esperemos que todo salga bien, que se logre los objetivos que se piensan lograr con esos acuerdos, y que Colombia surja y que dejemos de que haya más víctimas, y también que se siente el gobierno con las demás guerrillas para que con el EPL y con el ELN. Muy bien, Henry, muchas gracias por tu testimonio.